Vamos a hablar ahora de el arreglo al que llegó ayer finalmente la asociación bancaria con las empresas bancarias, luego de lo que fue una extensa reunión que duró prácticamente toda la jornada y a última hora de la tarde de ayer se conoció que no se iba a concretar la medida de fuerza prevista por el sector bancario a partir del acuerdo al que se arribó. Para tener detalles de ese acuerdo, estamos en comunicación con Rodolfo Cufré, que es delegado de la asociación bancaria aquí en la zona. Cufré, ¿qué tal? Buenos días. Ana y Américo los saludan desde Radio Encuentro. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien. Con intenciones de conocer detalles de lo que fue finalmente el arreglo al que se llegó ayer con las empresas bancarias, ¿qué nos puede contar? Bueno, tal como vos anticipabas, ayer, después de una extensa jornada que duró más de 10 horas en el ámbito del Ministerio de Trabajo, se terminó acordando con todas las cámaras empresarias, las que ya habían firmado aquel primer convenio de noviembre del 2016 y las que se habían negado a hacerlo, en vista de la decisión del gremio de avanzar con un paro de 72 horas y seguir incrementando la medida de fuerza si esto no se concretaba en la firma del acuerdo. Evidentemente las empresas que se negaban a hacerlo tuvieron que rever su actitud y terminar firmando el acuerdo al que arribamos, ¿no? Para detallarlo en algunas cuestiones, terminó siendo inclusive un poco más abarcativo que el que habíamos firmado en noviembre, porque como se avanzó sobre la paritaria de este año 2017, también contempló algunos pagos de sumas que normalmente se dejan para otra oportunidad, como en el pago del adicional por el día o del bono del día del bancario, ¿no? Se acordó un incremento del 24,3%, que se desglosa con un 4% desde enero, más un 19% sobre ese 4%, lo que totaliza un 24,3%. Ese porcentaje va a tener una actualización automática si es que la inflación supera el 19,5 anual. Es retroactiva a enero de este año. Los adicionales convencionales y no convencionales, como por ejemplo nuestra actividad, el adicional cajero y algunos otros por funciones, la zona también van a tener ese incremento del 24,3%. Como te decía, se pactó también el pago de un bono por el Día del Bancario, que es el 6 de noviembre, que va de 21.600 pesos a 39.000 pesos según la categoría. Se va a hacer un monitoreo del acuerdo, de acuerdo a cómo vaya el tema de la inflación, cada 4 meses. El primero va a ser en junio de este año 2017, donde ojalá, como el gobierno está estimando, la inflación esté por debajo del 19%, con lo cual nos permitirá seguir sin modificaciones con este acuerdo. Todo esto hace que un salario inicial para un trabajador bancario hoy esté en 25.500 pesos, que son 24.400 producto del acuerdo y más 1.100 de participación en las ganancias, que es uno de los logros más importantes que tuvimos el año pasado y que tenemos, hay pocos gremios del país que lo hayan podido pactar con las empresas. Y todo esto es retroactivo al mes de enero del 2017. Aquellos bancos que ya pagaron el 4% tienen que pagar el 19,5% restante, y los que no hayan pagado nada tienen que pagar la totalidad del acuerdo retroactivo al mes de enero de este año, ¿no? Está bien. De esta forma se decidió inmediatamente luego del acuerdo levantar la medida de fuerza, así que habrá bancos hoy, el lunes y el martes, con normalidad. Exactamente. La actividad va a ser normal tanto hoy como el lunes y el martes, por suerte, porque nosotros tampoco, si bien estábamos dispuestos en todas nuestras seccionales a sostener esta medida de fuerza que había dispuesto el gremio por las 72 horas, no era fácil, y también sabíamos que estábamos complicando a la sociedad y a los usuarios de los bancos, porque bueno, entre otras cosas no estaba garantizada la recarga de cajeros. Si en fines de semana normales, a veces 5 de la mañana uno advierte que los cajeros no quedan más dinero, imagínate lo que iba a ser teniendo esto sostenido hasta el día martes inclusive. Claro. Así que para nosotros también fue un alivio después de tantos días de lucha y sostener, como te decía, con la fuerza de las bases, el comportamiento unificado y convencido de los delegados, que son la cara visible de la representación gremial en cada sucursal. Logramos en todo el país sostener esta medida de fuerza, dar una muestra de dignidad y lograr torcer el brazo sobre todo los bancos privados extranjeros, que eran los que más negados estaban a firmar el acuerdo, ¿no? Claramente. Cufré, ¿cómo se ubica usted desde lo personal, teniendo en cuenta que como delegado de la Asociación Bancaria está luchando por una recomposición salarial que llegó, como usted lo destacaba, luego de la lucha y demás, a un 24,3%, pero a la vez como legislador me imagino que apoya este 17% que ha anunciado el gobierno provincial para como techo para las negociaciones salariales con la Administración Pública rionegrina? Bueno, seguramente en la provincia va a haber también una negociación paritaria donde se discutirá los porcentajes en cuestión. Lo que yo marco es una diferencia que es muy notoria y que creo que nadie desconoce. Uh-huh. Entre las posibilidades de negociación y de pago de los acuerdos que tienen los bancos con las que tienen actualmente, lamentablemente, la gran mayoría de las provincias argentinas, que han visto reducidas en porcentaje alarmante la coparticipación, que es en Río Negro nada menos que el 60% del ingreso mensual, con una masa salarial que es muy importante en la provincia. Uh-huh. Por eso es la prudencia del gobernador al hablar de los números. Nadie mejor que él quisiera acordar una paritaria que acompañe la inflación prevista para este año e inclusive recuperar algo de la inflación del año pasado. Pero una cosa es lo que quiere y otra cosa es lo que se puede. Yo creo que es una actitud responsable del gobernador hablar de un porcentaje que puede pagar y no comprometerse a pagar algo que después no tenga en las arcas de la provincia los recursos suficientes para hacerlo. Nosotros, si perteneciéramos a una actividad que estuviera en baja, digamos, uh-huh, seguramente las pretensiones serían distintas porque apostaríamos a la defensa de la fuente del trabajo. Pero la actividad bancaria está por encima, diría yo, de cualquier otra actividad hoy en el país. Sabemos que los bancos son los dueños de la Argentina, siempre lo han sido, uh-huh, y en épocas de crisis mucho más se nota eso. Uh-huh. Todas las medidas o muchas de las medidas que toma el gobierno nacional justamente favorecen esta concentración de poder y de riqueza en las entidades financieras. Cuando toma medidas para que el pago al contado sea distinto ahora del pago con tarjeta, todos esos beneficios de las tarjetas van a parar a los bancos, y eso está claro que es así, y así como eso, un montón de otras cuestiones en que los bancos siempre son los primeros beneficiados, ¿no? Entonces, es muy distinto la paritaria que se puede dar en la provincia con la que tuvo la actividad bancaria, como también distinta seguramente de cualquier otra actividad que esté en franca baja, como sería, por ejemplo, la actividad del comercio. Yo me imagino que cuando los compañeros de comercio tengan que pelear su paritaria, pongo comercio por decir un ejemplo, ¿no? Sí, sí. Que tengan que pelear su paritaria, tendrán en cuenta cómo está la actividad. Yo recuerdo que en años en que cuando se hablaba de cuando estaba vigente el corralito y cuando había un gran, digamos, una mirada muy crítica hacia la situación de los bancos, la paritaria bancaria era muy distinta. Prácticamente no había paritaria y se resolvía en negociaciones muy cerradas con cada banco, y prácticamente por resolución los bancos daban el aumento que podían a sus trabajadores. Desde el 2003 que pudimos recuperar la posibilidad de discutir en paritaria salarios y que la actividad financiera no ha parado de crecer, claro, obviamente que nosotros siempre vamos por más, porque sabemos que los bancos le pueden pagar. Uh-huh. Y de hecho ha ocurrido ahora, ¿no? Claramente. Bueno, Cufré, muchísimas gracias por esta comunicación. Seguiremos seguramente en contacto. Muchas gracias. Cuando quieran. Muchas gracias a ustedes por estar siempre comunicándonos. Bueno, que tenga buen día. La palabra de Rodolfo Cufré, entonces, allí el delegado de la Asociación Bancaria en la zona atlántica, y además es legislador por la zona atlántica de Juntos Somos Río Negro. Uh-huh. Por eso le preguntábamos esta cuestión personal de, por un lado, reclamar un 24,3% y obtenerlo y reclamarlo en justa medida, porque es lo que los trabajadores bancarios consideraron que debe ser la recomposición salarial para el 2017, pero por el otro lado, como legislador, haciendo el aguante al gobernador con el 17% para los empleados de la administración pública de Río Negro, que claramente cobran mucho menos que sí. lo que cobra un empleado bancario. Pero bueno, ahí el argumento es que la situación de los bancos no es la misma que la situación del gobierno provincial. El análisis quedará para cada uno de los que están escuchando.